Bueno, volvemos a las cuestiones locales de nuestra ciudad. En estos días se estuvo conociendo una presentación judicial que hizo la Municipalidad de La Plata contra los trabajadores ambulantes senegaleses. Para hablar con sobre este tema, vamos a hablar con Cheikh Guaye, que es el vocero de la comunidad senegalesa, y que nos profundice un poco sobre el tema, sobre la situación de los trabajadores en nuestra ciudad. Cheikh, ¿estás por ahí? Buen día, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Cheikh, decinos, estamos acá con Robertina Sacido y mi nombre es Laurino Ciapa. Estábamos hablando un poquito de las cuestiones de la ciudad y queríamos saber en qué situación se encuentran hoy los trabajadores senegaleses a partir de que la municipalidad hace una presentación judicial denunciando que ustedes están en un estado de ilegalidad. Y nada, estamos acá en la calle como siempre, intentando a sobrevivir con lo que estamos haciendo. Y nos enteramos anoche de parte del abogado, uno de los de la ciega, que nos están ayudando bastante con las cosas, y me informó a mí de que al final, porque la municipalidad lleva tiempo, meses diciendo eso, de que van a presentar una denuncia contra la comunidad senegalista. Y anoche me avisó el abogado, me dijo que al final sí que ellos pudieron hacer la denuncia. Y nada, estamos acá esperando. Hoy, ¿cómo es la situación de ustedes, los trabajadores senegaleses? Digo, se los acusa. La secretaria de Convivencia y Control Ciudadano, Virginia Pérez Cataño, dice que ustedes están en una situación de ilegalidad porque son inmigrantes ilegales. ¿Eso es así o no? Bueno, es mentira de que somos inmigrantes ilegales. Antes de nada, no hay ser humanos ilegal. Claro, sí. Y sería mucho mejor decir que por ahí somos inmigrantes irregular. Porque es lo que hay. Es regularidad y irregularidad. Pero legalidad no, somos todos legales. Y porque somos todos ser humanos. Bueno, de lo que dijo ella, yo... la primera vez que me siento con ella en 20 y 50, yo solo aclaré bien, pero parece que está zurda y uno quiere entender. Yo ya le dije a Virginia Pérez Cataño de que no hay ningún senegalese que está en una situación irregular en el país. Y lo que pasa es que ella piensa de que si uno no tiene DNI, está en una situación irregular. Y así no es. Es cierto que la mayoría de la comunidad no tienen DNI, pero eso no significa de que están en una situación irregular. Los que no tienen DNI tienen un trámite que iniciaron por petición de refugio, y con este trámite le dan un documento que renuevan todos los 3 meses, y este documento lo permiten estar irregular en el país. Da igual si el documento no le permiten buscar un trabajo o trabajar, da igual, pero... regular, están regular en el país. No hay ningún tipo de senegalés que está en situación irregular en este país. Eso que te quede claro. Sí, queda claro y lo han reiterado durante varias veces ustedes, la comunidad senegalesa, y también los abogados de la ciega acá en Radio Estación Sur. Cheikh, te saludo, soy Robertina, perdón, empecé a hablarte antes de saludarte. ¿Cuál es la situación económica de ustedes por la pandemia? ¿Cómo se modificó y cómo están sobreviviendo ahora? Bueno, esto creo que es lo que debían estar preocupando a todos. Claro. En este momento no es cosa de un trabajo legal u ilegal. Nosotros sabemos muy bien de que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo ilegal. Lo sabemos y lo reconocemos, porque somos sinceros, no vamos a mentir. Pero bueno, preferimos hacer eso que de ir a estar en una esquina matando gente o robando para sobrevivir. Eso ya te lo dije también a Virginia. Que te quede claro que no te vamos a dejar la calle. Mientras que no tengamos algo en cambio de la calle, vamos a seguir estando en la calle, cueste lo que cueste. Eso está clarísimo. Y bueno, por lo de la pandemia, lo hemos sufrido como todos. No somos los únicos que lo sufrimos. Pero bueno, por suerte, tuvimos casi 3 meses en casa sin poder salir. Pero también no nos podemos quejar mucho, porque hay mucha gente voluntad que nos están ayudando en todo lo que pueden, como por ejemplo los del FOL, los del AUCACHE y mucha gente más. Nos están apoyando en todo lo que pueden. Y pues ser sincero, nunca nos falta comida ni nada. Pero el municipio que está hablando en todos los diarios ni nos trajo un paquete de arroz. Así que eso es una vergüenza de parte de ellos y debían preocuparse más que eso que antes de ir hablando por los diarios. Ni un paquete de arroz me trajeron desde la municipalidad. Che, y justamente te iba a preguntar sobre eso. Todas las reuniones que han tenido con el municipio no han ofrecido ningún tipo de ayuda a ustedes. No. Nunca han ofrecido tipo de ayuda. Solamente la última reunión que estuvimos nos hablaban de allá de la feria de 80 y 134. Y yo le hice saber de que no podemos ir ahí, porque uno está lejos y los lugares que no quieren dar allá, y no sé si no lo quieren dar o no lo quieren vender. Si no lo quieren vender, no tenemos plata para comprar una llave allá. Claro. Y también no podemos empujar las cosas que tenemos todos los días desde la terminal hasta 2050. No tenemos auto para ir hasta ahí. Claro. Hay cosas que no ni hace falta decirlo, porque es cosas imposibles por eso. Y yo lo propuse de que si ustedes piensan de que nosotros queremos estar en el país sin aportar, estamos dispuestos a pagar impuestos, lo que sea, pero que corresponda a lo que estamos haciendo. No queremos poner mal a la Argentina, porque gracias a Argentina estamos mejorando económicamente. Podemos comer y ayudar también a nuestros familiares que están en Senegal. Así que eso lo damos las gracias a Argentina, que nos lo brindó. Pero entonces no queremos robar nada. Si es cosas de pagar impuestos o cosas de pagar para poder vender, estamos dispuestos a hacerlo. O si quieren darnos un lugar que seguimos pagando también y dejamos la casa, estamos dispuestos. Pero no nos podemos quedarnos en casa sin hacer nada. No, pues lo que coste, no nos vamos a quedar en la casa. Al pedo, ¿no? Jake, ¿y hoy cómo se organizan ustedes? Digo, ¿cómo hacen para acceder a la mercadería que venden? ¿Cómo se organizan? Bueno, eso también está muy bueno de aclararlo, porque en la denuncia que presentó el municipio, dijeron de que hay una mujer que nos trae la mercadería, hay una chica que están cocinando, que todo es una mafia, dicen que es una red que nos están explotando. Y es todo mentira. Yo lo llevo años reclamando esto, llevo años diciendo esto, pero bueno, no me voy a cansar también de decirlo. No tenemos jefe, cada uno es el jefe de él mismo. Los que por ahí tienen están juntados con chicos senegaleses, la gente que conoce la comunidad senegalesa pueden justificar eso, de que los senegaleses no tienen jefe, cada uno trabaja por su cuenta. Yo, por ejemplo, de la mercadería, voy en Once o en La Salada, donde todos saben dónde lo venden, claro, y lo compro. Lo trajo acá, vendo la ganancia para mí y vuelvo a comprar otra cosa para seguir vendiendo. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Pero nadie nos trae la mercadería, nadie nos dice lo que tenemos que vender o lo que no tenemos que vender, nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Cada uno hace sus cosas como le da la gana, como le viene bien. Y de otro lado también, no es solamente de Virginia Pérez, sino de mucha gente, lo que no acaban de entender es por qué de los 200 personas senegaleses que están acá en La Plata, todos hacen lo mismo. Eso es re fácil de explicar. El problema es que yo, por ejemplo, cuando llegué acá de nuevo, estaba mi tío. Y cuando llegué, mi tío estaba en la venta. Entonces, él no puede hacer nada más que decirme, bueno, estoy haciendo esto. Te voy a ayudar para que vos también arrancas en la venta. Luego, si te gusta, quedas vendiendo. Si no te gusta, busca otra cosa. Y cuando mi tío me ayudó a comprar mi cosa, yo me vendo, me gusta y me quedo con la venta. Si no me gustaba por ahí, iba a buscar otra cosa. Por eso casi todos hacen lo mismo. Uno viene nuevo, lo ayudan para que empiece por la venta, porque no puede venir y enseguida conseguir un trabajo y ir a trabajar, y más si no tiene DNI. No puedes. Entonces, si vienes de nuevo, lo que podemos hacer es ayudarte para que consigas mercadería y a vender. Y luego, si te gusta, sigues con la venta. Si no te gusta, haces lo que te da la gana. Por eso casi todos venden lo mismo. Pero aparte de eso, nada. Yo, por ejemplo, si uno llega nuevo acá, lo que hacemos es lo prestamos dinero, 4.000, 5.000, para que arranque con la venta. Y una vez que trabaja 5 o 6 meses, puede devolver esa plata y sigue con sus cosas. Pero no hay nadie, no hay nadie, nadie, ni una mujer, ni un señor, ni un caballero, ni nada. No hay nadie que está detrás de nosotros. Y la chica que nos hace la comida, que dice Virginia Pérez, acá en La Plata hay 4 mujeres. Los 3 se dedican en la venta ambulante como yo. Yo, por ejemplo... Yo hay 4 mujeres senegalistas. Y yo soy un ciudadano argentino, porque ya tengo la nacionalidad argentina con el pasaporte y todo. Hay 4 mujeres que están acá. Los 3 están trabajando con la venta ambulante. Y uno y una se dedica a hacer la comida. Porque como siempre no podemos comer, como lo saben todos, somos de la religión musulmana. Hay cosas que no podemos comer, preferemos que ella hace la comida y nos la venden a nosotros. Así ella gana algo y nosotros también comemos lo que más nos gusta. Por eso ella hace la comida y nos la venden. Y nada más que eso. Claro. ¿Vos crees, Jake, que con esta presentación judicial que hace la municipalidad, los estigmatiza más que pensar en alguna forma de ayudarlo? No entendí bien. Disculpa. Que con la presentación judicial que hace el municipio, si los estigmatiza, digo, como comunidad, no piensa en las problemáticas que ustedes tienen como comunidad. No, eso la municipalidad no piensa en nuestro problema. La municipalidad lo que quiere es establecernos y hacerlos enojar para hacer locuras, para hacer quilombos que luego terminan haciendo causas y eso, porque Virginia Pérez dijo a los del control urbano que bajan en la calle que siempre que bajan delante a las mujeres para que los chicos les pegan, así tengo prueba para ponerle causas y intentar deportarlos. Sí. Porque ella misma se fue hasta la inmigración a pedirle un informe de los chicos senegaleses que están en el país irregularmente. Es que ella está loca, quiere trabajar y no sabe cómo hacerlo. Pero está muy loca. De verdad que no le entendió nada. Hace lo que le da la gana y nada. Se hace la poderosa y hace cosas que ni tiene idea. Jake, te agradecemos mucho el tiempo para Radio Estación Sur y desde acá un fuerte apoyo a la comunidad senegalesa, que sabemos que bueno, desde el municipio no se la trata muy bien y obviamente con esta presentación menos. Pero bueno, la imagen ya del tema del control urbano queriendo levantarlos. Igual quería aclarar una cosa también. Es ahí en el juzgado de federal que ellos hicieron la denuncia, nosotros habíamos presentado un amparo colectivo de parte de toda la comunidad senegalesa junto con los abogados, los de la ciega que nos están acompañando desde el año pasado, de 2019. Así que en este amparo colectivo hemos denunciado el maltrato, la discriminación del control urbano que hacen contra nosotros. Así que estamos en espera de que el juez tenga este 2 denuncias y vea lo que tiene que hacer. Y de otro lado también, para aclarar, no tenemos miedo de que la federal haga sus investigaciones, porque sabemos muy bien de que si hace su investigación, y se va a quedar nula, porque no hay nadie detrás de nosotros. Lo único que puede descubrir y si hacen sus investigaciones es que estamos vendemos cosas de marca, la marca, violar la ley de la marca. Eso sí que lo aceptamos y lo reconozcamos de que estamos haciendo esa delito que es la ley de la marca. Pero aparte de eso, no hay ninguna otra cosa que el juez pueda descubrir de nosotros. No tenemos nada que esconder. Estamos dispuestos a que el juez haga sus investigaciones y se va a quedar nula, estamos re seguros en esto. Así que todo bien. Muchísimas gracias a ustedes también por darnos la voz, hablar, por lo menos para que algunas cosas se puedan aclarar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jake.